mamá mandó saludos pa' don José y para vos y para vos. Mi mamá mandó saludos pa' don José y para vos. Como yo no tengo burro, me he venido caminando. Como yo no tengo burro, me he venido caminando. Cuando lo supo la luna, feliz me vino alumbrando. Cuando lo supo la luna, feliz me vino alumbrando. La salitre la norteña me ha mandado a saludar. La salitre norteña me ha mandado a saludar. He caminado tres noches con luna y sin descansar, sin descansar. He caminado tres noches con luna y sin descansar. Tengo ganas de llorar porque me tengo que ir. Tengo ganas de llorar porque me tengo que ir. Llegué sin nada en las manos, pero vi al querubín. Llegué sin nada en la mano, pero vi